Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con inmenso placer para ustedes desde la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pérez, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del espacio, Wilitza Arcaya, en los controles, César González, y por acá, Neomar Hernández. Pueden seguirnos a través del portal web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar el programa en diferido, también puede hacerlo a través del portal lacabilla.com. Allí encontrará todos los episodios anteriores de Y Así Nos Va. Si quiere comunicarse con nosotros, tenemos a su disposición distintos mecanismos, vías, para que lo haga. Por ejemplo, puede escribirnos a la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750, @YAsínosVa, la cuenta de Twitter e incluso de Instagram de este programa, la cuenta de Daniel Lara, @DeLaraF, que debe estar por llegar o, si no, se va a contactar con nosotros por teléfono, y la cuenta de quien les habla, que es @NeoAdolfo. Si quieren comunicarse a través del sistema Dilo, también abrimos la vía de participación a través del 3456. Si envía su mensaje, apenas le va a costar un bolívar más básico, más IVA. 482-9750 es el número telefónico en cabina para que nos llame acá en Caracas. Está en el interior del país, 0212-482-9750, y así se comunicará con nosotros. Bueno, también decirles que esta semana no hemos podido leer todos los mensajes que nos gustaría leer. Tenemos un rezago allí con el Dilo. Sé que estoy en deuda, estamos en deuda con ustedes. El tiempo ha sido inclemente y como teníamos varios programas sin, digamos, comunicarnos en vivo, en directo, en caliente con ustedes, bueno, hemos hablado más de la cuenta en esta semana que pasó y en la que ya está transcurriendo, que está por finalizar, porque ya mañana es viernes y ha ido rapidísimo esta primera parte del mes de enero. Pero vamos a tratar de leer los mensajes con mayor, digamos, frecuencia en el programa. Bien, antes de iniciar el programa, un par de servicios públicos. O un servicio público, mejor dicho. Alguna vez les hablé yo acá en el programa de una niña que es la hija de un gran amigo, que fue operada por tener un tumor y fue operada el año pasado. Estuvo en una etapa de recuperación bien importante. El tumor había remitido de alguna forma, pero luego reapareció. Ella está ahorita sometida nuevamente a terapia, a quimioterapia, y va a ser nuevamente intervenida quirúrgicamente. Es Romina, la amiga de la niña de mi amigo César Coronado, y está solicitando además unos medicamentos para afrontar con éxito, Dios mediante, esta nueva prueba de la que seguro estamos que saldrá airosa. Romina está solicitando antinomicina de 0.5 miligramos, 4 ampollas específicamente de antinomicina de 0.5 miligramos. Si puede donarlas a alguien, sabe dónde ubicarlas. Este medicamento que entiendo es para practicar la quimio. Por favor, comuníquese con nuestros números de teléfono o hágala llegar a la emisora y yo se la haré llegar a los padres de la niña, que mucho, mucho sabrán agradecerle su buena voluntad y buena disposición. De antemano les agradezco yo en nombre de la familia Coronado y de la propia Romina que solicita estos medicamentos. Y en otro sentido, quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo y un beso a la señora Clara del Paraíso, que es una oyente que me han dicho que es más que asidua, tanto de la emisora de Radio Caracas Radio como de Y Así Nos Va en específico. Un gran abrazo a la señora Clara de aquí del Paraíso, que siempre nos está escuchando. Y de acá del Paraíso también, un saludo, como es debido, que no lo hicimos en su momento, a la señora Eva, que nos llamó el día viernes y nos dijo, ahí le dejé un obsequio en la recepción de la emisora. No sabíamos, sino hasta cuando salimos del programa que vimos el obsequio, unos bonitos calendarios 2017 de las obras de la democracia en Venezuela. Que creo que es algo que siempre tenemos que tener presente, además por estos hechos de hacer justicia histórica y de desmontar mitos también en cuanto a cuáles fueron los gobiernos que dejaron un mayor saldo en términos de infraestructura para este país. Y eso lo hace el calendario 2017 de las obras de la democracia. Ahorita se me escapa el nombre exacto del calendario, pero es el calendario que refleja mes a mes quizá las obras de infraestructura más importantes que tiene el país o que le legó al país esta era de gobiernos civiles y democráticos que van del año 59 hasta el año 1999. Bien, ya entrando en materia, y agradecería que, por favor, al equipo de producción que me ayuden con el audio, porque no tengo mucho retorno acá, un poquito más de volumen, ¿sí? Bueno, entrando en materia, ahora sí estamos bien. Gracias. ¿Qué está pasando en las últimas 48 horas? En las últimas 48 horas, es evidente que estamos viviendo la deriva o la consecuencia de los cambios del gobierno, en términos de cómo se organiza la burocracia interna o la jefatura del gobierno, y específicamente en lo relativo a la vicepresidencia de la República. Para todos es sabido que el chavismo es una especie de gran conglomerado, de gran mezcolanza entre distintas facciones que, si usted las quiere revisar a grandes rasgos, bueno, tiene el distintivo de que una facción es civil y otra es militar, pero eso es insuficiente para un análisis serio. Dentro de las facciones, si es que se le quiere llamar así, para simplificar, repito, militares y civiles, hay aguas abajo grupos de poder. Hay aguas abajo, incluso si nos queremos poner menos desprovistos de eufemismos y de cosas que edulcoren la píldora, hay mafias. Hay distintas mafias que manejan distintos aspectos de la órbita del Estado. Y con órbitas del Estado me refiero a instituciones, me refiero a ministerios, me refiero a institutos adscritos a la administración central y así por el estilo. Cuando la semana pasada se nombra vicepresidente a Tarek El Aissami, mucha gente temía y prevía que podía radicalizarse la cosa por la extracción de Tarek El Aissami y también por los grupos que, digamos, internamente dentro del chavismo representan intereses contrapuestos a los de él en términos de poder. Y cuando hablo de esto, hablo, por ejemplo, de futuras aspiraciones de ser continuador o sucesor del actual gobierno. Podemos hablar, por ejemplo, de Diosdado Cabello, que se presentaba en los últimos meses del año pasado como una suerte de precandidato o de alter ego dentro del chavismo a Nicolás Maduro. Una alternativa, quizá, un complemento. Aunque no sé si se puede ver a Maduro en términos de complementar a Cabello o viceversa, porque no tienen la misma extracción. Mientras Cabello es militar, Maduro no tiene una esencia, un origen militar, a pesar de que se haya militarizado con los años y sea, al día de hoy, un presidente que haya dado más cabida que el propio Hugo Chávez, su padre, según él mismo dice, a los militares. Esto es Nicolás Maduro, pero no tiene una extracción igual a la de Diosdado Cabello. Tarek El Aissami es un hombre que en su momento no estuvo, digamos, con remilgos en términos de plantear que él quería ser candidato eventualmente a la presidencia de la República. Inclusive construyó mucho poder en el estado de Aragua. Y construir poder no tiene que ver con hacer un gran gobierno, porque el gobierno que hizo Tarek El Aissami en Aragua es francamente catastrófico. Y esto se puede someter al más simple análisis y aguantará, digamos, toda la carga de la prueba, porque nada más que basta remitirse a los resultados del 6 de diciembre del 2015 en las elecciones parlamentarias para ver que el Estado de Aragua, otrora un Estado chavista, y más que chavista, un Estado que siempre ha votado en contra, digamos, de Adeyco Pay o de la, digamos, los partidos moderados, los partidos tradicionales de la democracia, porque ese en algún momento fue el feudo del movimiento al socialismo, de la izquierda, democratizada en algún sentido, de la era civil, dejó de ser chavista, dejó de ser rojo, dejó de ser masista, dejó de estar asociado a eso. Un gran cambio en el Estado Aragua, como lo hubo, por ejemplo, en el Estado Vargas también, y así en otras entidades del país. Esto te demuestra que, bueno, de hecho, en el Estado Aragua el chavismo no metió ni un solo, mete uno solo, el de la lista, porque no lo lograron doblar. Pero la oposición mete todos los diputados del circuito, inclusive los del sur de Aragua, que eran estados aún más chavistas que el Estado como conjunto. El sur de Aragua, repetimos y recordamos, es además un territorio que ha estado sometido a vejámenes tremendos en los últimos tiempos, y porque usted tiene que recordar, por ejemplo, la época del Picure y el tren de Aragua y todo aquello. Pero adelantando un poco la cosa y haciéndola un poco más corta, Tarek El Aissami entonces se presenta como una opción contrapuesta de poder interna dentro del chavismo a, por ejemplo, los intereses de Diosdado Cabello, a, por ejemplo, los intereses de otros grupos militares. Tarek El Aissami tampoco es militar. Tarek El Aissami está vinculado más a esta área ideológicamente más fuerte o más comprometida, diría yo, con el comunismo, con la izquierda, con esta cosa retardataria de hacer un tal socialismo del siglo XXI y con la influencia cubana. ¿Qué pasa? Sucede que a comienzos de semana, de esta semana o a mediados de esta semana, vemos que ocurre lo de Baduel. Vemos ayer que entonces empiezan rumores de que hay autodetención contra o una medida que pide privar de libertad a Rodríguez Torres. Se corre lo mismo inclusive con otro general venido ahora o devenido en crítico del chavismo gobernante, que es Cliver Alcalá Cordones. Y son estos, si uno se pone a analizar el gran mapa del chavismo, la facción militar, por ejemplo, si es que existe, de Baduel, la facción de Miguel Rodríguez Torres y la de Cliver Alcalá, son grupos de poder que eventualmente estarían contraponiéndose al grupo de poder de Tarek El Aissami. Allí puede encontrar uno, comenzar a encontrar explicaciones. Claro, muy al voleo, estamos hablando en el aire, que no es lo mismo que hablar tonterías, ¿no? Sino es tratar de ponerle cabeza al asunto. ¿Qué sucede? ¿Y qué es lo que más preocupa? No son, a pesar de que, por supuesto, defendemos los derechos humanos de todos los individuos, defendemos el derecho a la libre defensa y al respeto procesal, debido proceso que debe seguirse a toda causa legal que puedan tener Baduel, que es un hombre que sí está acusado y estuvo inclusive pagando varios años de condena y después se le dio una medida sustitutiva de cumplimiento de la pena y todo lo demás, y que hoy, por cierto, ya apareció y ya ha sido nuevamente enviado a un calabozo. Ahora le dijeron que tiene que cumplir la pena en calabozo, que no lo van a dejar volver a su casa. Pero pasando esto, lo de Baduel, hay una arremetida contra los partidos de la oposición o contra ciertos sectores de la oposición, reformulo. El día de ayer detienen a Gilbert Caro, que es diputado de la Asamblea Nacional y es dirigente del partido Voluntad Popular. ¿Qué pasa mientras detienen a Gilbert Caro y mientras detienen, entiendo también, a un concejal de Primero Justicia en el Zulia? Aunque no sé si ya fue liberado. Gilbert no, Gilbert todavía está detenido. Bueno, se comienza a saber que Ernesto Samper viene nuevamente la semana próxima a nuestras tierras. Que va a venir Ernesto Samper nuevamente. Jorge Rodríguez estuvo reunido con José Luis Rodríguez Zapatero, creo que la semana pasada y si no la antepasada. Finales del mes de diciembre, principios del mes de enero. Porque Jorge Rodríguez lo mandaron y que una tarea diplomática o no sé de qué tenor a Europa. Y en ese tránsito que tuvo por la vieja Europa, donde inclusive creo que hasta trascendió y no estuvo solamente en Europa, porque por ahí había unas fotografías en internet que lo mostraban en un partido de tenis en Qatar junto a su hermana. O sea que el viaje como que le resultó redondito. Parece que se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero. digamos, a consideración de reemprender la ruta esta del tal diálogo. Dice Samper que la semana próxima va a estar acá. Yo no dudo que Rodríguez Zapatero va a hacer lo mismo y que va a estar aquí la semana que viene otra vez. A reeditar una farsa, a reeditar un guión, a reeditar una jugada en la que solo gana el gobierno porque lo que se hace es consumir tiempo, como quien quema gasolina o como quien agarra la grama y la mete en una esquina y empieza a quemar allí la grama. Todo esto es lo que se va a configurar. ¿Qué sucede? Recordemos que Voluntad Popular fue uno de los partidos que no acompañó la política inicialmente de la Mesa de la Unidad de sentarse en la mesa de diálogo con estos caballeros que les acabo de mencionar y con el intermediario del Papa Francisco, que insiste, por cierto, en el diálogo como mecanismo de resolución del problema político venezolano. Bueno, yo lo que creo, en mi muy modesta opinión y mi criterio, que no sé si es pertinente, es que viene una nueva jornada, como lo adelantaba Daniel Lara el día de ayer, donde se va a tratar de que haya una oposición absolutamente condicionada en los términos que le convengan al gobierno. Que el que se siente en la mesa, sí y solo sí ese que se siente, es el que va a tener validez como opositor. De resto vendrán inhabilitaciones políticas, de resto vendrá persecución, de resto vendrá cárcel, de resto vendrá, quién sabe, hasta la desaparición de todo aquel que se plantee la idea de no subsumirse a ese diálogo, que no es tal cosa, sino que es una escenografía para que aquí avance el 2017 más o menos en los términos similares en los que avanzó el final del año 2016, que fue un año de mucha decepción para mucha gente y sobre todo al final del año, porque luego de un gran espíritu de efervescencia popular que mucha gente albergaba en torno a la posibilidad de un cambio, lo que terminó encontrándose al final del túnel la gente fue una gran decepción, porque se enfrió todo. Bueno, esta gente quiere asegurar ese mecanismo, de que aquí todo se mantenga atado y bien atado, como dijo Franco que dejaba las cosas cuando se murió. Aquí quieren dejar eso así. ¿Qué va a pasar? Van a reprimir a la gente de Voluntad Popular, van a reprimir a las voces discordantes, y aquí entramos en juego todos. Aquí el error está en pensar, inclusive como lo hablábamos nosotros sobre el caso de los empresarios, que es que porque toquen aquel el día de hoy y tú creas que hoy te salvaste, no te va a tocar más nunca a ti. Aquí todos tenemos que estar en guardia. Aquí todos tenemos que estar prevenidos al bate. Y hablo en sentido figurado para que no se liga luego que uno está diciendo, inventando cosas. Aquí todos tenemos que estar con los 5 sentidos muy alertas. Porque aquí viene una nueva oleada de represión con la cabeza de este señor allí, de Tarek El Aissami me refiero, que tiene a ojos vista de todo lo que hemos evidenciado o se ha evidenciado en estos días, bueno, la perfecta lógica del policía, ¿no? De la represión. Así van a condicionar a un gentío y el que no se siente preso, palpote, y el que cuestione el diálogo es un terrorista. Y el que diga que no está de acuerdo con esas transacciones chucutas es un, ¿cómo se llama? Es un agente de disturbio, es un agente de perturbación internacional financiado por la CIA, por lo que usted quiera decir. Eso es lo que estamos nosotros, lo que se está jugando en este momento. Eso es lo que puede venir. Es más que evidente. Y resucitarán expedientes, resucitarán, inventarán cosas. Porque me faltó mencionar una cosa muy importante también, que a pesar de que uno no comparta criterio hay que señalarla. Capriles está a puertas de que lo inhabiliten políticamente. Yo no estoy de acuerdo con que Enrique Capriles sea candidato nuevamente a la gobernación, pero yo no estoy de acuerdo tampoco con que Enrique Capriles se le cuarten sus derechos políticos, que sea la gente la que decida si eso es así o no en unas elecciones primarias. Pero yo estoy viendo, quizá no ocurre, ojalá no sea así, de que esta gente está haciendo todo el expediente para decir, Enrique Capriles cometió esta faltica por aquí, vamos a agarrarlo por esta. Y si no lo, si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz. Y lo van a inhabilitar políticamente. Ora para que no sea candidato presidencial, ora para que no sea candidato a gobernador. Yo repito, yo no estoy de acuerdo con que sea candidato nuevamente a la gobernación. Creo que tiene otras responsabilidades, mayores o distintas a esa. Pero eso está en la palestra. ¿Por qué? Porque Enrique Capriles también se plantó a final de año en una posición, digamos, medianamente crítica al diálogo este que algunos actores de la oposición acompañaron sin cortapisa, sin ningún tipo de garantía, que no dejó nada. Entonces, bueno, ha llegado Daniel Lara, pero hablará a la vuelta de la pausa, porque estamos, okay, está bien. Estamos corridos de tiempo y bueno, yo te, y una por una no es trampa. Tú haces esto a veces. No, es el nuevo formato de este programa. Ajá. Es que al principio yo llegué tarde para yo poder hablar. Para que las críticas y quejas de la vasta fanaticada de Neomar Hernández se vean reflejadas. De que yo no le veo, no lo dejo hablar, sean satisfechas. Entonces, dos veces a la semana voy a llegar a la segunda, al segundo corte, de forma tal de que Neomar Hernández pueda desarrollar sus disertaciones tan importantes y pueda llevarnos su palabra orientadora. Al regreso de los comerciales, voy a comentar dónde estaba yo y qué estaba haciendo antes de venir para acá. Muy interesante. Lo primero que les tengo que decir para irnos al corte, atención, vengo del balcón del pueblo. Después les digo más. No vamos al corte. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Debo, como siempre, hacerle un agradecimiento especial a la gente de El Sapores de la Nona, allí en la avenida Victoria, el famoso balcón del pueblo en la avenida Victoria. Abajo la matemática. Porque como Neomar no fue, Neomar no quiso ir hoy. No fui hoy. Yo tuve que cumplir el compromiso. Y entonces, bueno, como la ensalada César es la favorita de nosotros, entonces yo me tengo que comer la miel de Neomar. ¿Eh? Yo me lo creo. No, sí, lo hice. La miel es tuya, hermano, porque yo tenía que cumplir, porque nosotros tenemos un compromiso y usted no llegó y yo tuve que cumplir por los dos. Bueno, y la pizza no, estaba muy buena. Ahora lo voy a cumplir. Se pone de la nona. La pizza diabola es una cosa. Diabola. Diabola. Ah, maravilla. Diabola era una canción de los melódicos. Saludo a la familia Lugo Nocumare del Tuy, que son oyentes de este programa. Bueno, y a la señora Ana, que me encontré ahorita en el metro, me dice, ¿tú eres el caballero? Sí, voy tarde. Le dice, corre, agarra una moto. Digo, no, tranquila. Yo llego trotando porque yo soy un atleta. Bien, bueno, ojalá todas las notas de este programa pudiesen ser amables y agradables. Lamentablemente no es así. Venía escuchando a Neomar con respecto al planteamiento de la posible inhabilitación de Capriles, que muy probablemente se materialice en breve. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los culpables de la inhabilitación de Capriles, o el principal, uno de los principales culpables de una posible inhabilitación de Capriles será el mismo Capriles. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la clase política venezolana, de la cual forma parte Capriles, ha aceptado de forma silente y de forma paulatina que el mecanismo de las inhabilitaciones se convierta en un mecanismo de preselección del régimen de las candidaturas. No se nos olvide, que es que el problema es que la memoria a veces es corta, que para que Enrique Capriles lograra ser candidato unitario en el año 2008 por el Estado Miranda, en el proceso, quien era el favorito para tener, o por lo menos quien más fuertemente peleaba para tener la opción a ser el candidato a la gobernación de Miranda, era Enrique Mendoza, quien ya había sido gobernador de allí. Ya Enrique Mendoza, antes de que la oposición decidiera, lo inhabilitaron. Y gracias a esa inhabilitación de Enrique Mendoza, ni siquiera hubo un proceso de primarias en el Estado Miranda, sino que por consenso, al no haber otro candidato, se dejó que Enrique Capriles fuese el candidato. Quiere decir que la primera candidatura de Enrique Capriles Radonsky a la gobernación de Miranda, prácticamente la termina decidiendo una inhabilitación. Igualmente la candidatura de Ledesma a la alcaldía mayor, ¿por qué ocurre? Por la inhabilitación de Leopoldo. Y así, cientos de casos. El caso de la candidatura truncada del año 2008 de Antonio Barreto Cira a la gobernación de Anzoátegui. El caso de las inhabilitaciones en el caso de Baruta, de este señor Euskategui. Y así casos en todo el país. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco hemos permitido. Lo inhabilitaron. Ya rodó. Entonces no hay una defensa del derecho del ciudadano. No del que está inhabilitado nada más. Porque el que es víctima de la inhabilitación iguala su condición de víctima con el ciudadano al cual se le cercena su derecho a escoger a sus genuinos representantes. Porque si yo tengo un candidato, ¿por qué el régimen va a pasar por encima de mi decisión decidiendo, valga la redundancia, quién puede y quién no puede ser candidato en función de criterios netamente políticos? Porque es mentira, no hay ningún criterio administrativo, ni hay ningún criterio a favor de la Contraloría, ni de la Contraloría Popular, ni de la transparencia en el manejo de la cosa pública. Es falso, es mentira. Es completamente, absolutamente falso. Esto es un régimen corrupto y que vive de la corrupción y que le encanta transar en función de la corrupción. Yo estoy sumamente preocupado por estas cosas, pero más me preocupa que han lanzado 50 millones de potes de humo y seguimos en lo mismo. ¿Dónde está el cronograma electoral? ¿Dónde está la comisión electoral de la mesa de la unidad que convoque el mecanismo de primarias para la escogencia de los candidatos a gobernadores y de diputados al Consejo Legislativo? ¿Cuándo vamos a exigir como unidad, si es que acaso la unidad de la oposición existe, la convocatoria inmediata de elecciones regionales que están atrasadas porque debieron ser en diciembre? Y ni siquiera un cronograma electoral tenemos. Ese es el objetivo. Por supuesto, esto no quiere decir que nos vamos a olvidar de los presos políticos. Esto no quiere decir que nos vamos a olvidar de las penurias de la gente que la ha empujado este régimen a vivir de comer la basura. Ni vamos a perder de vista el problema de los hospitales, ni el problema del ciudadano común. Pero es que ninguno de esos problemas se va a solucionar mientras no salgamos de este régimen. Y salir de este régimen pasa indefectiblemente por mecanismos electorales. Usted puede pensar cualquier otra cosa, pero cuando yo veo que el día de ayer, yo no vi ese programa, creo que fuiste tú que me comentó, que Diosdado Cabello ayer hizo el programa que él conduce llamado Con el Mazo Dando desde una cárcel, uh-huh, y que tenía de público a los presos. ¿En qué cárcel fue eso? En la del Fénix, en Lara. Que eso es Tocuyito, ¿no? Ok. Entonces, el señor Diosdado Cabello hizo una... intervención televisada desde una cárcel, para desde una cárcel con los presos de testigo y con los presos de público amenazar a la oposición con meter los presos a todos. Entonces esas son las cosas que uno termina revisando y termina viendo y al analizarlo nos damos cuenta de que de verdad estamos en manos de un régimen criminal. De que están decididos a hacer una criminalización de la política. De que aquí la política se criminalice y se judicialice. Y eso ha sido un proceso constante. Y no ocurrió en los últimos días. Cuando yo veo las acusaciones, aquí están acusando, imagínense usted, aquí están acusando a la esposa de un preso político, quizás el más connotado que tenemos en la cárcel venezolana, que es Leopoldo López. A la esposa la están acusando, está metida en un complot. Pero eso es una señora que pasa 50 penurias, según ella dice, para visitar a su esposo con sus hijos, porque cuando no la humillan, cuando no la dejan, simplemente no la dejan entrar. Bueno, la están acusando de estar en un complot. Entonces, yo siento que es necesario rebatir punto por punto muchísimas veces. Tenemos una oposición que a lo más contundente que ha llamado es a bailoterapia. Tenemos una oposición que ha llamado cuyo el vicepresidente es Freddy Guevara. Es un muchacho que juega Pokémon Go. A él lo están acusando de estar armando un golpe de Estado. Entonces usted está viendo el tamaño del ridículo. Esta es una oposición que no es capaz de lanzar un traqui-traqui. Y usted la va a acusar de tener fusiles y tener C4. Entonces, evidentemente, cuando tú sacas... No, había un plan de fuga de Leopoldo López. Pero si Leopoldo López no quisiera estar en una cárcel, Leopoldo López no se entrega. Cuando se entregó, porque a Leopoldo López no lo agarraron en un frente guerrillero, ni lo agarraron en la calle. Leopoldo López fue y se entregó. Y el planteamiento de Leopoldo López ha sido que lo que quiere es un juicio justo. Porque si Leopoldo López no quisiera estar preso, no se entrega. Por lo tanto, el argumento de la fuga y que no, es que van a crear situaciones en otras partes del país para desviar la atención y lograr que Leopoldo se fugue. Ese era el plan para que los golpistas del 92 se escaparan del retén de Yaren. En el año 92. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Bueno, como no pueden demostrarle nada de golpista a la oposición, agarran los expedientes de ellos, que sí son golpistas, del año 92 y le cambian los nombres. Entonces, donde decía la fuga de Hugo Chávez, pusieron la fuga de Leopoldo. Donde decía los fusiles que se robó Bracamonte y Pablo Medina, lo borraron y pusieron Gilbert Caro y John Goycochea. Donde decía hay que crear conflicto en toda Caracas para que se escapen de Ramo Verde. Donde decía Yare, pusieron Ramo Verde. Y así, y así. Entonces, vamos a dejar la tontería y hay que seguirle diciendo. Pero eso es una cantidad de estupideces. Ojo, muy probablemente aquí va a aumentar el número de presos políticos. Eso está perfectamente claro. O sea, yo no tengo duda de eso. Bueno, ya va uno más y están amenazando. A Gilbert Caro le pasaron por encima de su inmunidad parlamentaria. Sí. Así que eso es un precedente. Es un precedente gravísimo. Uh-huh. Que la Asamblea Nacional en pleno y la ciudadanía en pleno debería estar reclamando. Porque si eso se permite, entonces aquí es una disolución de facto de la Asamblea Nacional. Porque los meten presos a todos y no hace falta... Ah, no, bueno, mira. No, hay que hacer unas elecciones nuevas porque esta gente no está toda presa. Esta gente está presa. Está cerrada por falta de quórum. Entonces, viendo las cosas de esa manera, vuelvo y pregunto. ¿Dónde está el cronograma electoral para la elección de los gobernadores? ¿Dónde está la comisión electoral de la Mesa de la Unidad para la Escogencia de los candidatos a gobernadores y candidatos a los consejos legislativos? La otra cosa, aquí se declaró el abandono, ¿no?, del cargo. Sí. Yo soy Aurelio Yantén. Porque Nicolás Maduro está irrespetando la Asamblea Nacional. Porque no va a ir a rendir cuentas a la Asamblea, sino al Tribunal Supremo. Pero usted no debe declarar un abandono. ¿Qué hace esperándolo? O sea, usted va a votar al marido de la casa y después va a decir, ay, él no ha venido. Bueno, pues tú lo votaste. Es más, yo considero que la Asamblea Nacional debería decir, el señor Nicolás Maduro para acá no venga, porque vamos a cerrarle la puerta, porque ese señor no es presidente. Porque nosotros declaramos que está en abandono. Y en tal sentido, aquí no lo vamos a recibir. Si ellos hubiesen dicho eso, Nicolás Maduro va corriendo para la Asamblea. Sí, porque hace todo lo contrario. Porque él es, claro, un bizarro. Entonces, Nicolás Bizarro es él. Entonces, viendo las cosas de esa manera, cuando ya tenemos que ir al corte comercial, siento que, por supuesto, el camino es duro, el camino es largo. Los potes de humo ya no son potes de humo, sino que son granadas, de verdad. Y la fórmula para desviar a la oposición de la que debe ser su fundamentación, que es la sustitución del gobierno. Porque, ¿qué es una oposición? ¿Qué es lo que quiere una oposición? Llegar al gobierno, llegar al poder. Eso es teóricamente. Eso es lo que quiere la oposición. Aunque a veces no parezca. Bueno, hay unos que no, pero hay otros que sí. Yo quiero sustituir a este gobierno. Yo sí quiero tener otro gobierno. Y no para gobernar yo, ojo. Para que gobierne gente con la capacidad real de llevar a este país a un camino de bienestar. Y por eso yo he votado y he hecho política cuando he hecho política y seguiré votando en función de eso. Ahora, no se puede, no, o sea, aquí quieren criminalizar a la oposición por querer llegar al poder, pero esa es la labor de la oposición. En todas partes. Porque pretenden sacar del poder a la revolución. Sí, claro, es que de eso se trata. O sea, sí. Es que de eso se trata. Y por los caminos, una oposición que se encarga de decir, usted va a acusar a una oposición cuyo jefe o uno de sus jefes es Chuo Torrealba, al cual lo escuchamos todos los días. El lenguaje y el uso y el contenido del discurso que tiene. ¿Va a acusar usted a ese señor de ese golpista y de tener unos fusiles? Me parece que es la estupidez más grande de la historia, ¿no? Entonces, las cosas, vuelvo y repito. ¿Dónde está el cronograma electoral para la elección de los gobernadores? ¿Y dónde está la comisión electoral de la Mesa de la Unidad para la elección por primaria de los gobernadores y de los candidatos al Consejo Legislativo, Neomar? Tú sabrás dónde están. No, están desaparecidos. Igual que los billetes. Están de parranda. Igual que la lista de los corruptos. Todo. Igual que la lista de los familiares de los chavistas que se iban del país. Aquí no aparece nada. Nosotros nos vamos al corte, nos pasamos de tiempo y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Muchos se preguntarán qué pasó con la sección Voces de la Democracia el día de hoy. Nosotros estamos en un ejercicio de, ¿cómo es que se llamaba aquello? De sesión permanente. Estamos definiendo qué secciones se van, qué secciones se quedan. Aceptamos sus comentarios en @ Y Así Nos Va para ver qué sección le gustaría usted tener en el programa, cuál quisiese preservar, porque no sabemos si bueno, con el nuevo año tenemos que hacer algunos ajustes en las secciones del programa. Eso lo vamos a dilucidar más adelante. De momento, vamos con las llamadas de ustedes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Rafael Tejada, el cabillero número 7. Ah, muy bien, Rafael, adelante. Ya sabes, Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteaste en el primer segmento del programa y también de Daniel. Uh-huh. Y si va a aumentar los presos políticos. Seguramente. Tengo la misma percepción. Gracias. Gracias, Rafael. Un abrazo. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Carlos Núñez, de La Pastora. Hola, Carlos. Adelante. ¿Cómo está? Dile año. Mala es que te cambie porque le vas una vaina. Cuidado con el lenguaje, Carlos. Cuidado con el lenguaje. Les rogamos, por favor, ser respetuosos del lenguaje, además por el horario en el que estamos y que sabemos cómo funciona Conatel y estos organismos del gobierno nacional. Entonces, vamos a cuidar la ventana que tenemos. Otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mi Omar. Elvis Freite de Caricuao. Hola, Elvis. Adelante. Una pregunta. Mira, en el programa de Vanessa Davy en la 90.3, hace un ratico, uh-huh, entrevistaban al diputado Jesús Marín. Ajá. Y este señor aseveró de que porque Gilbert Caro era suplente, no gozaba de inmunidad. ¿Usted puede explicar eso, por favor? Punto interesante. Cuando un diputado, es proclamado, ya a partir del momento de su proclamación, se asume que tiene inmunidad. ¿Cuando se incorpora a la Cámara? No. Cuando es proclamado. Ya desde la proclamación. Claro, te hablo de dos precedentes. Uh-huh. Con ese criterio fue que se asumió la inmunidad parlamentaria de Biagio Pilieri en el 2010 y de José Mazzucco en ese mismo año, que los dos estaban presos en su casa, acusados de X cantidad de cosas. Se aceptó su candidatura, fueron electos y tuvieron que ser liberados porque se asumía que al haber sido proclamados eran diputados. Pero ellos eran principales los dos. Eran principales, pero es que al momento de que un suplente se incorpora, a partir del momento de que un suplente se proclama, ya se entiende que es diputado proclamado. Con ese argumento, fue liberado Romy Mantilla, con ese argumento fue liberado David Nieves en los años 70. Uh-huh. Y en todo caso, suponiendo que el tipo tenga que estar juramentado o haberse incorporado, Gilbert Caro se incorporó. No, claro que se incorporó. Entonces, a eso iba. Es un argumento ridículo sacado por los chavistas. El Chato Guedes circuló la incorporación, el papel donde se justifica o se evidencia la incorporación de Gilbert Caro a la Cámara, ¿no? Entonces, eso, más que eso, además es caer en una discusión ya demasiado técnica, ¿no? Ya Gilbert Caro se asume que es un diputado de la República, por ende tiene unas responsabilidades y además tiene unas prerrogativas que le permiten o le deberían permitir hacer o ejercitar sus funciones como parlamentario sin estar sujeto a una detención arbitraria en este caso, ¿no? Hay una denuncia con respecto a otro preso político. A ver. El concejal Roniel Farías en el estado Bolívar se está denunciando que ha sido sacado a la fuerza de su casa por funcionarios del SEBIN. Esta denuncia la hace el diputado Ángel Álvarez, uh-huh, y el diputado Américo de Gracia. El ministro del Interior, Justicia y Paz, además, ha denominado al Partido Voluntad Popular como una organización antidemocrática. Y se entiende además que al concejal Roniel Farías se le sacó a la fuerza de su casa frente a su hijo y a su esposa. ¿Roniel Farías será de Voluntad Popular? ¿Qué comes que adivinas? Bueno, ya lo decíamos en la primera parte. Aquí hay partidos que por la vía de los hechos, si no se hace la ilegalización a través del CNE, por la vía de los hechos, a través del encarcelamiento de sus dirigentes, los van a terminar inhabilitando, sacando del juego. Pero discúlpame, hay un concejal preso en Maracaibo. De Primera Justicia, lo dije. De Primera Justicia, ajá, que pasó a la historia. Escucha bien. A ver. Porque como jefe de la fracción de Primera Justicia, votó contra Evelyn Trejo de Rosales. Ajá. Uh-huh. A una propuesta que Evelyn Trejo le hizo al Consejo Municipal de Maracaibo para el día de la ciudad de Maracaibo condecorar y declarar persona ilustre a el gobernador Arias Cárdenas. Uh-huh. Y este concejal de Primera Justicia y la bancada de Primera Justicia, porque las cosas hay que decirlas. Así es. Este concejal de Primera Justicia y la bancada de Primera Justicia denunció que querían darle y lo lograron, porque con los votos del PSUV y los votos del Nuevo Tiempo y con los votos en contra de Primera Justicia, condecoraron nada más y nada menos que Arias Cárdenas. Este muchacho votó en contra, bueno. Y ayer lo tuvieron retenido, ¿no? Bueno, ahí están los pases de factura. Entonces, todo tiene una, como yo les decía hace un tiempito, en la política no hay nada que se saque así de una chistera. En la política, A generalmente conduce a B, y así a C, y así. Todo tiene un efecto y tiene una causa. Entonces, las cosas no son así al azar. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿cómo están, mi mamá? Hola. Estabas desaparecida. Caramba. Aquí está Teresa Padilla, del centro de Caracas. Pero ¿estás en Venezuela o no estás en Venezuela? Estoy en Venezuela. ¿Ya terminaste la gira internacional que tenías? Sí, señor. Ah, caramba. Terminé mi gira internacional, llegué a mediados de diciembre. Desde esta fecha hasta ahora he estado tratando de comunicarme con ustedes y no he podido. Bueno. Cuando estaba allá les mandé un mensaje que Daniel lo leyó y dijo, sí. Teresa, no te vengas para acá, quédate allá. Te lo dije. Sí. Pero bueno, yo la pasé muy divino allá, 3 meses, porque todos los años voy 3 meses, disfruto allá, y después me vengo a sufrir lo que sufren todos los venezolanos aquí, porque yo soy solidaria con los venezolanos. Uh-huh. Entonces aquí estamos, porque también hay muchos intereses acá. Uh-huh. Así que bueno, aquí estoy, y cualquier día de esto los voy a ir a visitar. Qué bueno, aquí te esperaremos. Los amenazo con eso. Perfecto. Te esperamos, Teresa. Bien recibida serás, Teresa Padilla. Una de nuestras oyentes fundamentales, la primera oyente en llamarnos cuando estábamos en nuestro programa los días una sábados. De las primeras, hubo varias. No, ya fue la primera que la llamó. La primera llamada fue Teresa Padilla. La primera, claro, entre las primeras. Por supuesto, la primerita que llamó. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Isabel. Isabel, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, mire, lo felicito por su programa. Pero lo que quiero hablarles es de las escaleras del metro. Soy una persona incapacitada. Uh-huh. Y eso es... escaleras del metro ninguna sirve, inclusive en Berejonarde hay 4 y ninguna ni suben ni bajan. Uh-huh. Entonces dije, como en su programa siempre es oído, uh-huh, dije, voy a llamar a los muchachos para que por lo menos se oiga esto del metro. Fíjate que, gracias, muy, Isabel. Muy importante saber, porque la desmejora que ha tenido el sistema metro es una cosa que parece mentira, que el que supuestamente es presidente, porque, bueno, el que fue presidente hasta que la Asamblea Nacional lo declararan abandono, Nicolás Maduro, era trabajador del metro. Y se supone que ellos están apoderados de buena parte de las instancias de poder. Y tienen el metro en las peores condiciones de la historia. Imagínate tú que en el metro de Caracas, tú, una cosa que deberías pasar a la historia del transporte público mundial, en el metro de Caracas se les acaban los tickets. ¿Así? ¿Ah? Cuando se les acaban los tickets, dejan abierto el paso y que la gente pase sin pagar. Eso no tiene ningún criterio de política pública. Ahí no hay ninguna racionalidad. No, quebrar el metro. No, que así. Es más o menos la forma de administrar las instituciones del Estado. Y yo le pregunto a la gente, con sensatez, con la mano en el corazón, ¿qué empresa cuyo servicio no es pagado por los consumidores, por quienes disfrutan el servicio, va a hacerse sostenible en el tiempo? ¿O es que usted cree que las cosas, mantener una infraestructura y una logística como la que tiene el Metro de Caracas, eso es del aire? Pero el problema es ese, que mientras uno no paga las cosas, no le duelen. Por eso es que yo creo que el ticket del metro, los boletos del metro, tienen que ajustarse a la realidad. No puede ser que mientras un pasaje de un transporte público, terrestre, superficial, vale 100 bolívares ya, el metro creo que estaba, la última está en 4 bolívares. ¿Qué es eso? O sea, ¿y cómo usted cree que se va a mantener el metro? Que además tiene que ser sujeto de un programa de ampliación, de los trenes, que tienen que traerse las piezas, unas piezas que todas son importadas. Entonces, que eran franceses esos trenes, ahora creo que trajeron unos brasileños, pero igual son importadas, nada de eso se produce acá. Que tiene que pagar los gastos de los técnicos, que tiene una cantidad de empleados tremenda. O sea, ¿cómo eso se sufraga al final del día? Pero es que, fíjate, yo soy... La gente firme, tiene que aprender a valorar las cosas, claro, pagando lo que valen los servicios, claro, Daniel. Claro, yo tenemos que ir al corte, pero yo soy un firme defensor del subsidio directo al transporte, basado en los criterios utilizados en los países serios, uh-huh, donde se entiende que un transporte en buenas condiciones tiene que tener el respaldo del Estado por el impacto que tiene en la productividad de un país. Uh-huh. Porque si una persona que trabaja tiene que pasar 2 y 3 horas, 4 horas al día para llegar a su trabajo, la productividad de ese sistema económico es nula. Pero eso es que en Europa se subsidia. Pero es que una cosa es que el precio no tiene nada que ver con la calidad, en el caso del transporte, porque ahí hay un subsidio. Entonces, ¿por qué ha desmejorado tanto? Por mala gerencia. Sí, Daniel, tú me perdonas. Yo entiendo lo de los subsidios, que además debe ser una cosa bien estudiada, pero de 4 bolívares al subsidio, o sea, 4 bolívares no es nada, para eso tú sabes que lo pongan gratis. Porque está muy mal hecho, porque está mal implementado. No, porque tiene ningún sentido. El subsidio no se le da, no, el subsidio no va en desmejora del sistema. El subsidio va directamente a la persona que lo paga. Uh-huh. O sea, tú no pones el pasaje barato, sino que le das al pasajero el subsidio para que él pague el transporte. Es así como se hacen las cosas. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí está mundo al revés, pero vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de sus comentarios. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hablando de transporte, buenas tardes, Daniel y al amigo Neomar. Hablen de Carayaca, todos estamos sufriendo por el transporte y los piratas nos cobran hasta 600 bolívares y estamos desamparados. Y la falta de comida que tenemos, niños pidiendo limosna por la calle, estamos de emergencia de verdad. Margarita Duarte nos dice que no se nos ocurra quitar la sección de la rocola de los viernes. Aquí dice Mirna Suaje. Sí, que no nos quiere, ¿no? Dilo. Qué cínico e hipócrita eres, Daniel Lara. Tira la piedra y esconde la mano. Lo mismo hiciste con el doctor diputado Manuel Olivares. Pero, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé qué está hablando. Y a mí me dijo sapo y otra cosa que no puedo... A la mecate, me dijo. No sé de quién, porque... Mari Roja nos dice, señor Lara, nosotros el pueblo somos los que decidimos si Capriles es candidato o no. Para eso somos demócratas. Exacto, por eso hay que ser primaria. Uh-huh. Eso es lo que yo estoy diciendo. La asamblea se opone aquí... Ajá. El que la asamblea no haya impugnado a los magistrados nombrados ilegítimamente a destiempo desde que somos mayoría para dejar a pensar que fue acordado entre régimen y MUD. No hicieron fraude y ganamos la asamblea y ellos nombran a esos magistrados para que el régimen siga teniendo el poder sin que la asamblea se oponga. Lo dice el señor Víctor Díaz de Turumo. Nos dice, ya RCR lo que da es terror, porque ya uno no sabe si allí lo que existe son sapos e infiltrados, lo dice Mirna Suárez. Es la misma, nos mandó varios saludos, saludos a la señora Mirna Suárez, gracias por escuchar la emisora, veo que nos tiene mucho cariño. Maryuri Martínez de La Guaira, caballeros, está confirmado, los golpes los dan los militares y los cambios los hacen los pueblos. También nos dice por acá... Aquí nos dice Arnaldo Gómez. Ajá. Daniel Lara habla para adelante y para atrás y afirma que el gobierno es malandro. ¿Qué programa tan malo este par de bufones? Ah, está bien, señor Arnaldo Gómez. El gobierno no es malandro, para que se sienta feliz y contento usted en su chavismo. No solicitar las elecciones a tiempo es matarlas, como lo que ocurrió con el referendo revocatorio, lo dice Maryuri Martínez también de La Guaira. Elizabeth Mago nos dice, lo dicho, amigos, basta con oponerse a esta lacra de gobierno y eres candidato a preso sin pruebas ni juicio. Todos tenemos un número. Aquí dice Isaac Pérez Vivas, Isaac Peraza, no sé, que a nosotros nos estaban bombardeando en un programa de otra emisora a través de unos mensajes, no sé, que nos bombardeen aquí. Bueno, tranquilo. Aquí está muy importante porque hablan de nosotros hasta fuera de RCR. Que mira, está muy bien. Si quieren bombardear, háganlo en este programa, que aquí leemos todos los mensajes. A nosotros nos encanta. Aquí eso. Hay libertad completa. Aquí dice el señor Johnny Peña, el programa estaba muy bueno, llegaste y se acabó la sindéresis de Neomar. Está bien, Johnny. Está muy bien, Irube López nos dice, en el Metro Plaza Venezuela, a nivel de las escaleras del andén, está la obra de los destructores de las paredes, un gran garabato horroroso. Cada vez que aumenta el sueldo, se activan las insinuaciones, el acoso laboral de la señora Rosemary Hinojosa. Registros médicos llenan de angustia a su personal, dice Luz Ruiz. Génesis Ledesma nos dice, hablo 4 idiomas, no consigo empleo, pero no venderé mi integridad ni diré que todo está bien por un mísero salario. Fuera Maduro, saludos. César me dice que la publicidad, aunque sea mala, es publicidad y eso siempre se agradece. Y yo estoy de acuerdo con ese planteamiento de César González. Bueno, más nada. Aquí nos dice Alfredo, ¿dónde está la sección No Te Atorrante, por favor? Esa hay que resucitarla, ¿ves? Recibido su petición. En 2007 luchamos contra la reelección indefinida. Lanzarse a un tercer periodo es inmoral, dice César Hernández sobre... eventuales candidaturas de dirigentes opositores que quieran aspirar por tercera ocasión a gobernadores de estado. Yo estoy de acuerdo. Juan Carlos Deus nos dice, Daniel, deben dejar voces de la democracia para crear conciencias a los más jóvenes. Gracias, así será. Saludos a Jesús Tadelmo, quien nos dice, me uno a su conversación. El diputado Gilbert goza de inmunidad porque un diputado, al ir a la Asamblea Nacional una vez al mes, goza de 30 días continuos de su inmunidad parlamentaria. Eso es lo que la ley, si no me equivoco, lo que dice la ley, si no me equivoco. Interesante el punto. Eso, pero fíjate, ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo, pero es necesario decir lo siguiente. El problema no es legal. El problema no es si tenía o no tenía inmunidad, que sí la tiene. El problema no es si es golpista o no es golpista, porque no lo es. El problema es que Gilbert Caro no está preso por algo que hizo. Ningún preso político está preso por algo que hizo. Sino por presunciones. Están presos por lo que son. Uh-huh. Son presos de conciencia. Son presos por estar en contra de este régimen. Y como están en contra de este régimen, por esa razón no están presos. Ah, tú estás en contra de este régimen. Vamos a buscarte de qué delito te acuso. Busca ahí y agarra el código penal y el primer artículo que salga, acúsalo de eso. Y así. poco a poco. Daniel, rápidamente, un servicio público. La señora Blanca solicita una andadera. Ella es una persona mayor con Parkinson. Si puede ayudar, por favor. Es para una compañera de trabajo acá en RCR. Es su abuelita. Comuníquese con el número telefónico local 833-9555. 833-9555. De todas formas, pondré los datos en mi cuenta de Twitter, así como otros servicios públicos que no alcanzamos a leer. Muchas gracias por haber estado allí. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.